Concluimos en este día el mes de María en preparación a la fiesta de mañana de la Inmaculada Concepción, un mes particular, en un año particular en el cual tal vez son más las personas que nos han acompañado a través de los medios que aquí presentes en el templo. Pero bueno, al fin y al cabo, la iglesia doméstica, como se dice, ¿no? En cada corazón se puede edificar también un altar en honor a la Virgen. Y nos hemos servido en este mes fundamentalmente del rezo del Santo Rosario, un instrumento, una oración tan querida por el pueblo cristiano, cuyo como una escalera, ¿no es cierto?, que le presenta a la Virgen y para que la Virgen lo presente a Jesús y a Dios nuestras peticiones, nuestra acción de gracia, y por esa escalera bajen las gracias que Dios nos quiere regalar. Una escalera compuesta por estos peldaños, las oraciones clásicas del cristiano, el Padre Nuestro, el Ave María, y como alma de la escalera, como sentido de la escalera, los misterios de la vida de Jesús. Una escalera que nos conecta a través de la Virgen, pero con los distintos misterios que revivimos, digamos, sean los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos o los de luz, los distintos momentos de la vida de Jesús. Por esta escalera, decíamos, han subido durante este mes y cada vez que rezamos el Santo Rosario, peldaño a peldaño, como moviéndonos en cada Ave María a la perseverancia, a pedir con confianza, no con desesperación, sino con confianza, una y otra vez, no porque Dios sea sordo, sino porque nosotros somos los que tenemos que disponernos a recibir los regalos de Dios. Y hemos pedido gracias, cada uno habrá pedido por algo, bienes temporales, salud, iba a decir salud, dinero, amor, pero bueno, sí, también, ¿por qué no? Y las gracias que necesitamos para cargar con la cruz. A veces pedimos que Dios nos saque la cruz y a veces pedimos que Dios nos dé fuerza para llevar la cruz nuestra de cada día. Han subido por este peldaño de este rosario peticiones y también acción de gracias, que es lo más importante, ¿no? Porque hay que acordarse de dar gracias por todos los beneficios recibidos, porque aún en medio de las dificultades, siempre, ¿no es cierto?, es más si uno suma la vida de uno más lo que uno ha recibido que las carencias que tiene, si uno sabe ver bien. Y no solo han subido cosas, por decir así, peticiones, acción de gracias, alabanzas a la Virgen, a Dios, sino que también han bajado gracias para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso cada uno lo sabrá en su corazón, todo lo que Dios, que ciertamente habrá sido muy generosa la gracia que Dios nos ha dado. No siempre, digo, dándonos lo que nosotros le pedimos. Nosotros somos como los chicos. ¿Vieron los chicos esto? Los chicos a veces no saben lo que necesitan. Los padres saben darle lo que ellos necesitan, que no siempre coincide con lo que ellos piden, porque ellos ven las cosas como niños. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo con Dios. Dios sabe lo que realmente necesitamos. A veces nosotros queremos algo y Dios sabe lo que realmente necesitamos. Ahora, siempre nos da, ¿no? No necesariamente lo que nosotros le pedimos. Bueno, pedimos, entonces hemos recibido gracias, ciertamente, y bueno, Dios quiera que nos quede el hábito, la costumbre, la buena costumbre de rezar el rosario en familia, en la casa, ¿no? Que una oración tan sencilla y que nos hace tanta falta, tanto bien, esta escalera en un mundo que por haber puesto el techo tan bajo, por ahí nos asfixia un poco, ¿no? Entonces a veces necesitamos una escalera que nos haga subir un poquitito y mirar un poquitito de arriba las cosas para que no nos ahoguen ni nos asfixien. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda esa gracia, particularmente, ya digo, la oración del rosario, si en familia, mejor, ¿no? Si ocupa el lugar del televisor media horita por día, mejor todavía, ¿no? Porque esto une más, ¿no? Esto es como la mesa, esto es como comer. Una mesa familiar une el comer, une el rezar. Otras cosas más o menos unen, pero esto, como el comer, siempre une.